La verdad, yo vivo aquí en la ciudad del Alto, en La Paz. La verdad, esto inició cuando los cívicos de Santa Cruz empezaron a bloquear, a agredir, a humillar a las mujeres de pollera a través del racismo y la discriminación. Esto ha empezado en Santa Cruz. Ellos han empezado con ese paro. Primeramente, buenas noches, más. Y han pagado inclusive a personas, ya tengo averiguaciones, han pagado a 300 bolivianos a cada joven que apoyaba en los paros. Y la verdad, ellos han logrado mucho con sus humillaciones, con toda la discriminación, porque mujeres indígenas, ¿no? Que mujeres paceñas en sí, que les llaman collas, han ido ya hace mucho tiempo, ya viven ellos en Santa Cruz, a ellas las han golpeado, las han amedrentado. Era una pena ver toda esa situación. Y no solamente ha sido eso en Santa Cruz, eso también ha pasado por Cochabamba. Había mucha gente igual que de la misma manera han empezado a hacer sus actos vandálicos, humillando, maltratando a la gente, aquellos que se llamaban indígenas, aquellos que eran collas. Y después se vino aquí el tal Luis Fernando Camacho, aquí a La Paz. Los noticieros de aquí, de Bolivia, tanto Unitel, Unitel es el canal 2 aquí en La Paz, los otros canales de Bolivisión, TAT, ATV, Red 1, son canales que la verdad no han pasado, o sea, las noticias como tenía que ser, porque ellos han tapado toda la realidad de lo que se está viviendo aquí en Bolivia. Después de que ha llegado el señor Luis Fernando Camacho aquí a La Paz, es donde ha empezado todo, porque la gente ya se ha manifestado que no querían verlo a Luis Fernando Camacho, porque él ha empezado ahí con sus con la discriminación, con el racismo, y eso es lo que ha incomodado, la verdad, a la gente del Alto, porque en su mayoría la gente del Alto son familias humildes, o sea, se puede decir de clase media. Y la verdad, todos se han ido al aeropuerto a manifestarse, a decir que no van a permitir el paso y que él ingrese aquí a la ciudad de La Paz, porque él supuestamente estaba viniendo con una carta de renuncia para el presidente Evo Morales. Y la gente desde ahí es donde se ha levantado en contra de Luis Fernando Camacho, de Carlos Mesa, porque Carlos Mesa también tiene antecedentes aquí en Bolivia, aquí en la ciudad del Alto. También él en el 2003 había un tal Octubre Negro, donde la gente ha empezado a luchar por los hidrocarburos, por el gas. Ha habido muchos muertos, si no me recuerdo, son 23 o 29 muertos en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, donde el vicepresidente era Carlos de Mesa, incluyendo ahora que él también ha apoyado a Luis Fernando Camacho, y por eso se ha dado a conocer todas estas cosas aquí en la Ciudad del Alto. Y ahora, después de eso, empezado el paro en diferentes zonas, movilizaciones en diferentes zonas, han ido a manifestar abajo. Lo más triste es que cuando Luis Fernando Camacho había levantado esos sus supuestos bloqueos, aún con una universidad que aquí se llama la UMSA, ellos habían empezado a bloquear, a humillar de la misma manera aquí en La Paz a la gente de pollera, las han golpeado, las han maltratado, las han insultado. Gente, tal vez puede decir de clase alta, que ellos se consideran así, ¿no? Mismo así que muchos de ellos son descendientes de mujeres de pollera. Y la verdad, ha empezado eso por los universitarios aquí en La Paz, donde en el gobierno del presidente Evo Morales, los policías y los militares no los reprimían, de ninguna manera han golpeado a ninguno de esos universitarios. Bueno, lo que está pasando aquí en Bolivia es que, según la OEA, dijo que hubo fraude en las elecciones que se han realizado el 20 de octubre, en lo que los policías se han amotinado. O sea, los policías, motín policial se decía, ¿no? Aquí se han amotinado y han alzado las manos en cada uno de los departamentos. Y desde ahí yo pienso que el presidente se ha sentido un poco presionado y obligado, porque el general de las Fuerzas Armadas le ha sugerido al presidente Evo Morales de denunciar. Y él ha renunciado. Una vez que él se ha ido, ahí es donde ha empezado todo, porque ha entrado la disque presidenta la tal Áñez, Jeanine Áñez, y quien la verdad ha mandado, ha liberado a los policías y a los militares para que ellos empiecen a masacrar al pueblo. Aquí en la ciudad del Alto, en cada marcha que se realizaba, ahí venían los policías con gas, inclusive como veían que los policías, o sea, no tienen tanta fuerza, han sacado a los militares, han reprimido al pueblo sin miedo, lamentablemente agarraban a uno y se lo cargaban y se lo llevaban preso. Y agregando un poco, ¿no? Hoy, por ejemplo, tuve el testimonio de un conocido de que, o sea, después de que los han reprimido al pueblo, a veces la gente ya está para ir de vuelta a su hogar. Ellos han bajado hasta la ciudad de La Paz, subiendo al Alto, buscando movilidad para subir. De las movilidades los han bajado y los han detenido los policías. ¿Pueden creer hasta dónde ha llegado esto? Esa persona que conocemos ha llorado contando en lágrimas, ha dicho que lo han agarrado en la calle, cuando ya estaban subiendo al minibús, lo han agarrado y lo han llevado preso, detenido, y les han hecho preguntas amenazándoles de que los van a golpear, amenazándoles de que no los van a soltar. Y muchos de ellos, tal vez en ese momento de presión, han empezado a cantar quiénes eran sus dirigentes, quiénes eran a la cabeza de quiénes estaban, han empezado a cantar todo. Y a esas personas yo pienso que ya se los ha ido buscando, porque a varios que eran dirigentes del partido de MAS, del Evo Morales, a varios de ellos ya los han detenido sin cuestionar nada. Iban, lo buscaban cerca de su casa, lo cargaban a la patrulla y se lo llevaban. Y ahora no se sabe dónde están esas vidas. Yo pienso que este gobierno ha mandado directo para matar. Y no sé, eso es lo que está pasando aquí en el Alto, porque lo peor es lo que está pasando en Chapare, en Cochabamba. Ahí es donde directamente les han metido bala. Hay muchos fallecidos, ya creo que son 14 muertos, que la prensa aquí no habla nada. Mientras la prensa aquí está verificando cómo vive el presidente Evo Morales, que tenía un jacuzzi, que su cama era de lujo, que usaba un cepillo, un colino, que cuántos cuartos dependía, si tenía ropa, no tenía ropa, cuáles eran sus muebles. Eso es lo único que está ahora mostrando en el canal, no, en los noticieros, y no se muestra la realidad de ese pueblo que está sufriendo. Ese pueblo que necesita el apoyo, por eso muchos de ellos pedían en el Facebook, publicaban, necesitamos la prensa, porque aquí la prensa se ha dado la espalda, porque ese tal Luis Fernando Camacho ha hecho una reunión con toda la prensa, ¿para qué? Para darles dinero, para amedrentarlos, para decirlos, para más o menos como obligarles que ellos no pueden hablar nada en contra del gobierno actual, de la tal Jeanine Áñez. Hay un video, ¿no?, donde muestra y dice que ellos no pueden decir nada. Inclusive hay un periodista que dice, a mí no me van a callar, y ese periodista es Camba, es de Santa Cruz, y él dice, a mí Luis Fernando Camacho no con su dinero me va a callar, él dice, no, no me va a callar, yo voy a hablar lo que yo pienso porque yo no estoy de acuerdo con lo que él está haciendo, y eso es porque a toda la prensa, a todos los canales, noticieros, medios de comunicación, los han callado con dinero, y por eso es el pueblo que reclama, por eso es el pueblo que quiere apoyo de la prensa internacional para que muestren la realidad de lo que está pasando aquí en Bolivia, como por ejemplo vinieron argentinos, ¿no?, aquí a mostrar lo que realmente estaba pasando, pero aquella gente que se cree de alta sociedad es la que ha tapado todo, lo han agredido en la Plaza Murillo, no le han dejado grabar, han dicho que ellos son del partido del MAS, que están transquiversando, y por causa de eso el gobierno ha dictado esa orden de decir que los periodistas no pueden hablar en contra y que los van a meter presos por sedición. Eso es lo que está pasando aquí en Bolivia. Y estos ataques están dirigidos al pueblo, aquel pueblo humilde que lucha por la libertad, porque ahora democracia ellos le llaman a todo lo que está pasando en nuestro alrededor, a las muertes, o sea, a tantas cosas que está pasando aquí, ¿no? En nuestro medio, eso le llaman ellos democracia, pero nosotros lo vemos de forma diferente porque sabemos que estando un gobierno como el actual, yo sé que vamos a perder mucho porque inclusive tenemos videos, tenemos información de que de Estados Unidos se ha generado dinero aquí para que se pague. Si ese motín policial se ha realizado, no es por acaso, es porque a cada uno de ellos se les ha ofrecido 3.000 dólares para que ellos entren, o sea, en esas circunstancias, y por eso ha pasado lo que ha pasado. Para mí, mi comunidad es gente humilde, gente que valora, gente que ama, gente que tal vez hace muchos años atrás vivían como esclavos porque tenían patrones, pero ahora gracias a un gobierno socialista muchas cosas han cambiado para nosotros. Tal vez muchos no se dan cuenta, ¿no?, del valor que tuvo que entre ese Partido Socialista, porque ha habido mucho apoyo a aquella gente humilde que en las provincias, por ejemplo, no se conocía ni una ducha, si la gente no tenía ni una vivienda buena. Y ahora, gracias a ese gobierno les ha dado vivir, les ha proporcionado viviendas donde ellos puedan vivir como gente, que conozcan los servicios básicos que se necesitan en un hogar, y eso es lo que ha aprendido la gente de provincia. Les han dado ganados, en sí han sido muy favorecidos la gente de provincia, y eso es lo que a muchos les duele, ¿no? Yo sé que muchos ancianos también lloran porque han perdido a su presidente por la renuncia, porque tal vez de alguna manera el gobierno ha tratado de ayudarlos, aún con algunos bonos a los ancianos, aún así a los niños, que tal vez no es mucho, pero muchas veces eso ayuda un poco en la economía del hogar, y eso es lo que realmente me preocupa, ¿no? Porque para mí, mi familia también es de constitución humilde, y duele ver a muchas personas que sufren por ello, porque la verdad, toda esta injusticia que se comete aquí y ahora que los quieran discriminar, hacer de lado, para mí una vida cuenta, una vida tiene valor. Y yo digo que sí, para mí ha sido un golpe de Estado planeado por los cívicos de Santa Cruz, por Luis Fernando Camacho, por Carlos de Mesa, por un tal Pumari, que representa a los cívicos de Potosí. Ha sido planeado también por Estados Unidos, y el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que desde allá están mandando dinero para que haya pasado este golpe de Estado. Y sí, es un golpe de Estado que ha sucedido aquí en Bolivia. Y como lo dije al principio, los medios de comunicación, cinco canales de televisión que se ve aquí muy conocidos, no están dando la información necesaria. Si tenemos esa información necesaria, es gracias a las redes sociales, al Facebook, sobre todo al WhatsApp, porque cada cosa que estaba pasando aquí, inmediatamente gracias a los celulares, están grabando y corre la información, así como una mecha empieza a correr la información, y gracias a eso nos enteramos de muchas cosas. Pero agradecer aquí a los medios de comunicación que existen en Bolivia, lamentablemente no podemos decir eso, porque los medios de comunicación lo que hacen es tapar todo lo que el gobierno opresor está haciendo hacia el pueblo, lo que está matando, lo que están torturando a la gente. Inclusive ya se ha visto en Cochabamba ahí más de 200 personas ahí de rodillas en la punta del lago, amenazados con hacerlos ahogar. Y los medios de comunicación no dicen eso. Los medios de comunicación lo único que dicen es que el partido del MAS, es que dice gente del MAS, se está organizando para atacar, que están saqueando, son gente del MAS. Es lo único que hablan, hacer quedar mal a Evo Morales, expresidente Es lo único, es el único trabajo, la única función que ellos tienen de hacer quedar mal ese partido. ¿Para qué? Para desprestigiarlo. Pero la realidad es muy diferente. Muchos, muchos aquí en mi zona, en toda la ciudad del Alto, no son masistas, no pertenecen a ningún partido político. Pero lamentablemente los canales de televisión, si nosotros vamos a una marcha o estamos participando de algún bloqueo, ellos dicen que somos masistas, nos generalizan a todos, nos tratan de vandálicos, de ladrones, y eso no es cierto. Lamentablemente no contamos con los medios de comunicación que nosotros deberíamos, de los cuales deberíamos recibir apoyo, pero no es así. La verdad, estamos resistiendo esta organización por amor a Bolivia, por amor a la patria. Porque nosotros pensamos en el futuro de nuestros hijos, porque sabemos, y como ya ha pasado en años anteriores con otros gobiernos, ellos han vendido empresas que pertenecían a Bolivia, y eso es lo que no queremos. Por eso nosotros luchamos, por eso apoyamos, estamos en lucha. ¿Para qué? Para que nuestros hidrocarburos, aún está fichado el litio de Bolivia, para que todo eso no perdamos, porque eso favorece a Bolivia en un crecimiento mayor, y sobre todo eso va a favorecer en un futuro a nuestros hijos. Gracias a eso pueden ellos seguir adelante. Lo que necesitamos aquí en Bolivia es la prensa internacional, y sobre todo que derechos humanos vean la situación que se está pasando aquí en Bolivia. Eso es lo que nosotros necesitamos, porque a través de estos paros, de estos bloqueos, los alimentos se han acabado, la verdad. La verdad, ya no hay ni carne ni huevo. Hay mucha, o sea, mucha escasez en todos lados. La gente por pequeñas cosas va y compra tal vez con un precio alto, y con lo que no están trabajando es un poco complicado porque hay muchas bocas que mantener en los hogares, y eso es lo que hoy estamos pasando aquí en Bolivia. Sí se veía venir esto. ¿Por qué? Porque nosotros, conociendo al gobierno de la derecha, sabíamos que iba a pasar todo esto, que si nosotros íbamos a levantarnos en contra de algo, íbamos a ser reprimidos, rechazados por causa del racismo, de la discriminación hacia la gente humilde. Sabíamos que iba a pasar esto. Por eso en todo, en todas las carteras que ahora en el gobierno se están eligiendo, tanto los ministros, etcétera, son gente de alta sociedad. Y no se ve en ninguno de esos, de los que se ha elegido, apellidos, porque aquí nosotros generalizamos, hay apellidos humildes, y apellidos humildes en ninguno de esos cargos han ingresado. Lamentablemente eso está pasando. No podemos decir que en el gobierno de Evo Morales la situación estaba peor. No, lamentablemente no estaba peor. Al menos para nosotros aquí, para la ciudad de La Paz, todo estaba tranquilo, a no ser que sea los bloqueos que han organizado la UMSA, la Universidad Mayor de San Andrés, una universidad reconocida que en años anteriores, cuando estaba la dictadura de Gonzalo Sánchez de Lozada, era la UMSA quien acogía a los campesinos, aquellos que les abrían las puertas para poder alimentarlos, para poderles dar techo. Pero lamentablemente ellos son los que se han puesto en contra del gobierno de Evo Morales, a la cabeza de Waldo Albarracín, quien envió, quien estaba obligando a los universitarios por notas, los estaba obligando para que ellos vayan a bloquear. Y lamentablemente en cada bloqueo se veía fiestas. O sea, ellos bloqueaban mientras ellos tomaban. Era una pena, al menos de noche, pasar por esos lugares, porque era solo borrachera. Todo estaba tranquilo antes de que el cívico Luis Fernando Camacho empiece con la discriminación, de que tiene que renunciar Evo Morales. Todo estaba bien hasta ahí. Él vino a la ciudad de La Paz y ahí empezó todo, hasta inventar eso, lo del fraude y toda la cosa. Pero de aquí ahora vemos cómo está. Hay muchos videos que yo ya le envié para que puedan verlo, puedan ver la realidad de nuestra querida Bolivia. Eso sería todo. Muchas gracias por escuchar. Espero que eso no quede así encerrado, sino se entere el mundo entero de lo que está pasando. Gracias.